radio transistores donde quiera que yo esté. Este momento los mejores paso yo escuchándote. Locutora, qué alegría, ya que ya te puedo ver. Pues con esta melodía para ti yo cantaré. Locutora, locutora, la dulzura de tu voz me hacía a mí pasar las horas escuchando con visión. Locutora, locutora, lo que anuncias compro yo. Un tractor, una camisa, galletitas, un colchón. Con mi radio transistores donde quiera que yo esté, mis momentos los mejores paso yo escuchándote. Locutora, qué alegría, ya que hoy te puedo ver, pues con esta melodía para ti yo cantaré. Locutora, locutora, la dulzura de tu voz me hacía a mí pasar las horas escuchando tu audición. Locutora, locutora, lo que anuncias compro yo. Un tractor, una camisa, galletitas, un colchón. Ay, si un día tú ofrecieras